Como les venimos informando y recordarán ustedes, la Asociación Encuentros del Vinalopó organizó un coloquio, también se proyectó un audiovisual y hay una exposición en el CEAN Alberto Sols sobre el Vinalopó, su belleza y agresiones. Con Mari Carmen Brotons de la asociación hablamos esta tarde. Hola Mari Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Aunque ya hablamos la semana pasada al respecto, ¿qué tal? ¿Satisfechos con el acto, con la exposición? Sí, sí, muy satisfechos. Ha venido mucha gente. Aparte de toda la gente que puede ir a visitarla, ya hemos empezado con los colegios. Esta semana hemos tenido con el Colegio Colón una visita guiada y la semana que viene tendremos dos con el Colegio Cervantes. Estamos muy contentos, muy contentos. ¿Y qué tal responden los niños? Porque es que lo que hablábamos en el acto de inauguración son el futuro. Habrá que trabajar con ellos para que tengan mejor futuro que nosotros presente con el río. Muy bien, responde muy bien, con mucha curiosidad también, pues son muy inquietos, no es lo mismo que las personas adultas, pero con mucha curiosidad. También se quedan impactados de las fotos del nacimiento, del vídeo. También les hemos puesto un acuario y les hemos llevado fartés para que conozcan a ese pez y lo puedan ver. Y bueno, cuando ven el acuario ya las palabras sobran. El fartete, ese pequeño y humilde pez que realmente se está haciendo todo un personaje gracias al trabajo de asociaciones como en la que usted está. Sí, sí, el fartés está tomando importancia, ojalá tomara más. Y bueno, aparte de que es un pequeño pez, es un gran bioindicador del estado del río y por eso no puede vivir ahora en él. Y ahí estamos, haciendo que todo el mundo lo conozca para que podamos tener un río en condiciones y él pueda volver a estar ahí. Sin querer hacer política, entregaron ustedes en el acto de exposición, en la charla coloquio que hubo, un escrito con unos 15 puntos que dieron a los partidos políticos, Izquierda Unida, PSOE, PP, además de al historiador, a Vicente Vázquez, para que haya constancia de ello. Hay algunos puntos sencillos, como por ejemplo, pues tener un cierto control sobre las aguas del Vinalopó, haciendo analítica la entrada, salida del pueblo y viendo en qué puntos se hacen vertidos. ¿Eso se va a poder hacer casi de inmediato? Hombre, eso no depende de nosotros. Como tú bien has dicho, nosotros expusimos 15 sugerencias o 15 puntos para tener en cuenta y para ver qué se puede hacer con ellos. Ese punto, el de la analítica del agua, es un punto muy económico. Y vamos, yo creo que es para que los partidos políticos lo valoren, el partido político que ahora mismo está ocupando su cargo lo valore y, bueno, pues seguramente pues esos puntos son puntos muy factibles, igual que proteger las olmedas que tenemos en el pueblo, proteger las olmedas que quedan cerca del río, porque la grafiosis está haciendo estragos y una vez entra o se toman medidas o se van todos los olmos. Un somero repaso y vamos a centrarnos ya en la parte informativa, que es la actividad que van a realizar ustedes este domingo. Este domingo nos vamos de excursión, vamos a hacer una ruta histórico-botánica. Tendremos dos personas, una que nos ilustrará de la parte histórica y otra de la parte botánica. Va a ser desde Sas a Santa Eulalia. Vamos a ver olmedas, vamos a ver balsas de riego abandonadas que están dentro de los puntos que nosotros pedimos y podremos explicarle a la gente con qué fin queremos que esas acciones se lleven a cabo. Saldremos a las 9 de la mañana de la plaza del ayuntamiento. Y bueno, pues hay que llevarse un bocadillo para almorzar, agua, zapato cómodo y un buen gorro porque seguro que pega el sol. Y las ganas de disfrutar y de realmente conocer de manos de la asociación en la que usted está, de esta Asociación de Encuentros del Vinalopó, lo que es nuestro río, lo que fue, porque vamos a mirarlo desde la parte histórica y con un poco de optimismo en el futuro lo que puede llegar a ser. Exacto, ojalá pueda llegar a ser pues algo parecido a lo que fue, o por lo menos vamos a intentar no deteriorarlo más de lo que está. Vamos, llegar a ese punto, a no deteriorar más de lo que ya hay, ya sería un logro. Pues recuerden que para esta ruta botánico y histórica la salida es a las 9 de la mañana del domingo desde la plaza del Ayuntamiento de Sax, que está, me imagino, Mari Carmen, invitada a toda la comarca, a todo el interesado. Exacto, está invitada a toda la comarca, pueden venir con niños, con carritos, o sea, es un camino transitable, se puede andar sin problema y todo el mundo que quiera, todo el mundo que tenga interés. Pues esa es la cita para este domingo. Un último dato, Mari Carmen, ¿piensan ustedes traer aquí a Villena esta exposición, el Vinalopó, su belleza y agresiones? Por supuesto. Estamos trabajando en todas las localidades por donde cruza el Vinalopó. En Villena el año pasado nos quedamos con la espinilla clavada de no poder tocarlo. Nos gustaría mucho que este año poder exponer en Villena. Tenemos un grupo, una asociación, que son amigos nuestros, que están también ahí haciendo su labor para que podamos llegar a Villena a ver qué pueden hacer ellos. Seguro que algo se puede hacer si estamos todos en ello. Gracias, Mari Carmen Brotons, y mucho éxito para el domingo. Muchas gracias. Te esperamos. Os esperamos a todos.